y se refiere al mercado de San Fernando, que es el mercado de Lavapiés, el mercado de abastos, el donde van las personas a comprar comida, que está en la calle Embajadores, encima de la Glorieta. Y, entre otras cosas, este post dice: San Fernando es un mercado que desde hace unos meses le planta cara al destino al que muchos mercados parecen predestinados en la villa. Cerrojazo o espacio gourmet. Esta es la historia del hambre que agudiza el ingenio, de cómo la voluntad de los comerciantes, el boca a boca y el coraje de unos emprendedores está cambiando el destino de un lugar que, por encima de todo, no quiere convertirse ni en San Miguel ni en San Antón. Y en una línea sobre el mar nos hemos preguntado quién podría explicarnos la situación de estos mercados, que parece ser que están o abocados a cerrarse o a reconvertirse. Y hemos ido a hablar con Pablo Farfán, que es un arquitecto que dice de sí mismo que se marchó de Málaga para no tener que hacer chalets adosados. Y le hemos preguntado sobre el mercado de San Miguel, el que está junto a la Plaza Mayor y que desde hace poco tiempo está convertido en un superespacio gourmet. Estamos aquí, se ha decidido empezar por San Miguel, digamos, un poco, es también el origen de nuestra, un poco de nuestra inquietud por el tema de los mercados. Hace unos 8 años, Ana y yo vivíamos aquí en la calle El Rollo, en Los Austrias, un sitio donde no vive mucha gente, pero que parece que no, pero que sí que vive gente mayor, y comprábamos en el mercado de San Miguel, cuando todavía era el mercado de San Miguel. El mercado de San Miguel se había rehabilitado a finales de los 90, a principios de los 2000, y estaba perfecto, en perfecto estado. Era una joya de 1919, patrimonio, y curiosamente era privado, ¿no? Digamos que los 40 y tantos, 45, ahora y menos, mercados de Madrid municipales surgen de diferentes formas, pero todos los del centro, de antiguos mercados y de plazas. Plazas descubiertas como la Cebada, la propia Plaza Mayor era un mercado, después se traslada ahí a San Miguel, y lo que se hace a partir de la Revolución Francesa es techar esos mercados, ¿no? Esas plazas donde la gente se hace intercambio de comida y de abastecimientos y de todo tipo de productos. Bueno, en el mercado de San Miguel lo que vimos en aquella época es que quedaban como unos, solo la mitad de los puestos abiertos y la otra mitad estaban cerrados, y según nos contaban pues los comerciantes con los que tratábamos, que nos vendían a nosotros en el mercado, estaban sufriendo acoso inmobiliario por parte de una empresa. La empresa se llamaba Gastronódromo o algo así, que era una serie de un holding de inversores que se asocia a la boquería, pero que no sé exactamente. Bueno, la boquería es un megamercado magnífico, vivo, que abre los domingos, que está en torno de él. Hay una vida, digamos, no solo en el mercado, sino también fuera, en fin. Y pues algunos empresarios de allí, que vieron el negocio, se fijaron en este mercado y empezaron a comprar puestos. Tú compras las concesiones y conforme compraban una concesión, cerraban el puesto. Así estuvieron presionando a todos los comerciantes, uno por uno, uno por dinero, otro por juicio, otro por jubilación, fueron quedándose con todos los puestos. De hecho, el último que quedó, y lo podéis ver en internet, se llama Joaquín Nieves, que era un señor de 60 años de Córdoba, que tenía ahí su puesto del año 85 y que es el que aguantó más y resistió a esta compra del mercado para convertirlo en otra cosa. Ese mercado tenía una vida, digamos, de consumo de la gente de aquí, que era muy útil, y ahora mismo el único sitio donde tienen para comprar los vecinos de aquí es en el día, con la porquería de fruta, de verdura y de productos que se vende ahí. eso ha hecho que en todo el centro, en toda la parte de los Austria Mayor, no hay ni un solo sitio para comprar verdura fresca ni para comprar nada que no sea una multinacional. Pues ese concepto de que venga una empresa, compre un mercado y lo convierta en un sitio de tapeo y de ocio gastronómico metropolitano y para los guiris, es el que nos están vendiendo para como futuro de reactivación del resto de los mercados de Madrid. Claro, eso cuando te lo dice con toda su cara un alcalde o una alcaldesa, pues te quedas un poco y lo compara con la Boquería y ves la dimensión que tiene el mercado de la Boquería tan bestial comparado con esto, pues te das cuenta de que de ninguna manera puede ser un modelo, porque en Barcelona, aunque tiene sus cosas, han cuidado los mercados con muchísimo cariño porque saben que es, para empezar, un servicio público en el que tienen que decidir lo que ocurre con esos mercados, tanto el casero, que es el ayuntamiento, o bueno, el administrador, porque el casero seríamos todos, como los comerciantes, como los vecinos del barrio tendrían que decidir ahí. Entonces, al introducirnos este ejemplo y multiplicar en prensa sus bondades y su repercusión, pues han ido haciendo lo mismo con el resto de los mercados, que este era municipal y se vendió, creo que en época de Franco, los demás. La idea es hacer lo mismo, pero de una manera, digamos, soterrada. Para esto se crean varias ordenanzas, la ordenanza del 2003 y por último la ordenanza de 2010, que ahora hablaremos de ella un poco. De los 90 y principios de 2000 empiezan con el RQR que los mercados no tienen futuro, que la gente le gusta ir a comprar a la grande superficie y que tiene que ir muy lejos para comprar. Pero hay leyes que impiden que las grandes superficies, por competencia para el pequeño comercio, entren dentro de las ciudades, hasta tal punto que ya quedan pocos sitios donde implementar un Corte Inglés. Bueno, pues el Corte Inglés, claro, le echa el ojo a unos sitios magníficos en los que puede decir que además está cumpliendo la misma función que cumplía, pero es completamente mentira, porque un mercado es un servicio público, y es un servicio público no solo para el comerciante, sino para los productores y para los futuros comerciantes, y sobre todo y principalmente para los ciudadanos. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues a través de diferentes estudios absolutamente manipulados de la Cámara de Comercio y de toda su maquinaria variada, pues empiezan a minar y a dar cada vez, digamos, cambios erráticos en la política, de manera que no los mercados no es que empiecen a decaer, sino que la gente que se jubila, como dicen que tienen que rehabilitarlos, que hay mucho dinero, que hay 50 millones de euros entre el plan de la comunidad, el plan del ayuntamiento, pues que se esperen, que no entre nadie nuevo en los mercados, y porque va a haber mucho dinero para rehabilitarlos, y ellos, pues al estilo del mercado de San Miguel o según su idea, juegan con los comerciantes con esa idea de que si aguantan, si no dejan que entre nadie en el mercado, si no se renuevan, pues mientras más se vayan, más van a pillar. Van a pillar subvenciones, van a pillar de la comunidad, del ayuntamiento, y después va a venir alguna gran empresa y le va a dar lo que falta. Y con ese dinero se van a ir al Caribe. Eso es lo que ha pasado en el mercado de San Antón y en Barceló también ha pasado, siempre con resistencia de muchos comerciantes que tenían en ellos su, aparte de una tradición familiar, su vocación, su negocio, pero claro, ahí durante estos 10 años pues se ha, en unos mercados más que en otros, pero digamos que se ha ido metiendo en la cabeza de algunos comerciantes y seguro en los responsables del ayuntamiento y de las diferentes instituciones que tienen más relación con las grandes superficies, con el Corte Inglés, con el Mercadona y con el Carrefour, que con los pequeños comerciantes autónomos que, bueno, que si bien tienen una asociación, esa asociación pues tampoco hace nada más que representar a los propios comerciantes, ¿no? Entonces, nos encontramos con que en 2010 se hace una nueva ordenanza que se aprueba el 31 de diciembre, que está consensuada el ayuntamiento con la COCRAM, ¿no? Con la asociación de asociaciones de comerciantes, de cooperativas de comerciantes de los mercados, y esa ordenanza se hace expresamente para poder abrir el mercado de San Antón, porque si no era ilegal, porque ahí ya los cambios que incluye la ordenanza de 2010 está hecha, digamos, a posteriori, pero para poder abrir el mercado de San Antón, porque si no era ilegal, porque en el mercado de San Antón, bueno, digamos que después de la rehabilitación, bueno, curiosamente también yo tenía el estudio en Chueca antes, justo en la calle Augusto Figueroa, y iba a comprar el mercado de San Antón y conocía a todos los comerciantes. Solo queda uno del mercado original y había 35 comerciantes antes de la rehabilitación y solo queda uno. Uno, Octavio, que precisamente es el presidente de la Asociación de Comerciantes. Y claro, no, pero la Asociación de Comerciantes, si vas allí, nosotros hemos hecho la prueba, a preguntar por los comerciantes antiguos que conocíamos o por dónde estaban, pues no queda ni uno. Todos son gente contratada digamos, empresas, de empresarios o de inversores que tienen allí una pequeña tienda de lo que sea, como podría tenerla pues en el Por Aventura o donde fuese que quisiese invertir el señor, ¿no? En Pans & Company, pero esta vez en un mercado. Un poco en el tema de los mercados, cómo funciona o cómo funcionaba o cómo debería funcionar, digamos, los mercados son municipales, son de todos, los edificios, algunos más antiguos, otros nuevos, ¿no? Pero son municipales y están gestionados, cedidos a 50 años por una asociación o cooperativa de comerciantes. Así es el modelo de los 45 mercados. Esas cooperativas de comerciantes, pues según tú estabas en la cooperativa de comerciantes y si te ibas y dejabas el puesto, pues entraba otro nuevo y formaba parte de la asociación de comerciantes. Pues en eso consiste la asociación de comerciantes, ¿no? Lo que ha hecho, digamos, las políticas del ayuntamiento en estos últimos 10, 15 años, es decir, bueno, hacer la vista gorda y después hacer normativa para que eso se pueda regularizar, es dejar que la gente que tiene la concesión pueda vender esa concesión y especular con el derecho de uso, con lo que ya los convierte en pseudo propietario de una concesión que no tendría que ser suya, pero si le das derecho a venderlo, pues ya está perfecto, ya me puedo ir. Y en la cebada pasa que hay puestos, gente que tiene 10, 12 puestos cerrados desde hace 10 años porque recibe dinero por otro lado, de dinero que se reparten de los parking, en fin, situaciones completamente irregulares. El mercado de San Felipe, que lo acaban de abrir, también un desastre allí. Hay mucha gente que vive, se ha prejubilado para poner a alguien trabajando en el puesto del mercado, lo que pervierte por completo ese concepto de que es un lugar que es de uso público y que sirve de encuentro entre productores, comerciantes, intermediarios, pero los mínimos intermediarios posibles con los consumidores. Esos productores que antes venían de Aranjuez o de la afuera a ponerse en el mercado y a vender sus productos, ahora cuando lo compra una gran superficie o cuando lo compra inversores X, pues empieza ya toda esa cadena, digamos, de que nosotros no abastezcamos de los productores y de, como mucho, un intermediario, pues desaparece, ¿no? Y bueno, el proceso ahora es que de los 40 y tantos que hay, 45 había, o 47, se cerraron dos o tres, en la mitad ha entrado una mediana superficie. Una mediana o gran superficie, Mercadona, Carrefour. Eso es muy bueno para los cuatro que se quedan, pero es muy malo para quien quiera abrir un negocio. Y es muy malo para quien quiera comprar, porque ya el mismo concepto de mercado del que se nos habla tanto en televisión, pues ese concepto, que se supone que es la libre competencia, ya no hay libre competencia, porque ya está el Carrefour, una frutería y una carnicería. El concepto de mercado municipal es que tenemos puestos muy baratos, son municipales, tenemos servicios comunes, dársenas, tenemos un sitio común, y entonces los 15 metros que tengamos de puesto de mercado nos cuestan 200 euros. Si al otro le cuestan otros 200 y al otro 200, esos precios hacen que uno pueda vender carne de más calidad, otro carne de peor calidad, otro, digamos, casquería, pero si solo tenemos uno ya no hay competencia entre ellos, y aparte, si suben los precios de las bancadas, pues evidentemente, como ha ocurrido en el mercado de San Miguel, que vale 3.500 euros. Estamos hablando de 250 a 3.500, es lo que vale un puesto en San Miguel. Es lo que le cobra el dueño o la sociedad que es dueña del mercado San Miguel, por ejemplo, a Lanchanet, que era la pescadería que había, que no sé si sigue, porque conocemos por a través de Slow Food, yo estoy en el movimiento Slow Food también, y a través de ellos conocemos a los responsables de Lanchanet, y dice que se tienen que ir porque el propietario del mercado les obliga a vender la comida procesada y en tapas, cosa que Lanchanet, que lo que hace es traer directamente el pescado en una cooperativa, que es magnífica, desde la lonja, o sea, desde los pescadores, traerla aquí, pues todo ese concepto se pervierte, porque además lo que quieres hacer a esos pescadores y a esos pescaderos, que te vendan tapa, que te lo vendan cocinado, y ellos, pues no es su negocio, y no sé si han cerrado, pero hace un mes y medio estaban a punto de decir que alguien cogiese esto, porque no, nosotros queremos estar en un mercado para vender comida a los habitantes del entorno, como tiene que ser un mercado, no para vender tapita de pulpo a los japoneses, ¿no? Y bueno, la situación a través de las ordenanzas y de estas ayudas ha sido que se han metido en proyectos de un costo brutal, digamos que a partir de 40 millones de euros, cosa que no puede pagar una asociación de mercaderes normal, y sobre todo cuando ya llevan años haciendo por quedarse cada vez menos, ¿no? Incluso desde parte de las políticas, de los administradores, digamos que hay también, en algunos puntos hay cierta dejadez de las funciones y de la ética de algunos administradores, y no todos, pero en algún caso se ha dado, y de los presidentes de asociaciones. Digamos que son casos puntuales, pero el caso es que, claro, para poder hacer esas reformas, que además el ayuntamiento obliga, tienes que gastarte todo este dinero. Y se ha optado por derribar los edificios, hacerlos enteros nuevos, y como se pretende hacer con el de la cebada. Y claro, para eso, la única forma que hay ahora mismo de hacer el proyecto de la cebada es que venga un jeque árabe, que ya se ha dicho así, con esas palabras, que venga un jeque árabe y lo compre. Y si quiere hacer ahí una pista de esquí, lo hará y pondrá 6 puestos de lechuga de plástico para que, digamos, el escaparate si parezca esa apariencia de mercado, ¿no? Si ahora nos damos un paseo por el mercado de San Miguel, vais a ver como la frutería parece atrezo, ¿no? Solo tiene una capa de la verdura, los pimientos están ahí arrugados, lo único que venden son manzanas del Tirol, porque, claro, es lo que un guiri que pasa aquí no va a comprar pimientos ni tomates, compra las manzanas del Tirol, alguna fruta tropical, y todos los puestos que están, digamos, de abastecimiento son puramente decorativos, y después lo que se vende es caviar, champán y tapitas de uno y otro tipo, cosa que está bien siempre que no se ponga en un mercado que es otra cosa y que tiene una utilidad para todos los habitantes y no solo para los vecinos. Pues ahora que Pablo Farfán ya nos ha explicado tan claramente una panorámica sobre la situación de los mercados en Madrid, podemos entender un poco mejor lo que está pasando en el mercado de San Fernando en Lavapiés. El mercado de San Fernando se abrió en la posguerra, en 1944, y había 200 puestos, que se han ido transformando a lo largo de la historia hasta los actuales, que son 55. En el año 2005 se instaló en la parte de arriba un centro de salud. Y con los ingresos extras, los comerciantes pues pensaron en modernizar completamente el mercado, invirtieron más de 240.000 euros en el proyecto. Pero a última hora se quedaron sin financiación y la gente se empezó a marchar. Más tarde, 3 años después, en el 2008, apareció el supermercado Eroski para instalarse en la planta de abajo. Los comerciantes volvieron a invertir el dinero en otro proyecto. Lograron las licencias y el 1 de febrero de 2009, cuando iban a empezar las obras, no se presentó nadie. Y se marcharon más comerciantes. Solo quedaban abiertos unos 22 puestos. La situación era complicada. No hubo indemnizaciones ni otros operadores, otros supermercados que quisieran reemplazar al supermercado Vasco. Entonces, en junio del 2011, los comerciantes cambiaron de opinión y de tercio. Y decidieron, nada de supers, se alquilarán los locales con precios más bajos. El pasado diciembre se pusieron los puestos en alquiler y vino gente en tropel. Y una de esas gentes que vinieron en tropel es Luis, a quien tenemos aquí, a nuestra vera, en el estudio de Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes en Madrid, para que nos explique de primera mano su visión muy personal, personalísima, porque está clarísimo que él no representa a la globalidad del mercado. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, tú que eres una de esas personas que llegó en tropel al mercado de San Fernando, ¿cómo fue que te enteraste de que el mercado alquilaba puestos? Pues porque vi los anuncios puestos en cada local. La Asociación de Comerciantes puso unos carteles en los que ponía el precio de alquiler, que claro, pues pasabas por ahí y sorprendía. ¿Y a qué se dedica tu puesto? Pues nosotros vendemos libros de segunda mano al peso. ¡Guau! Wow. Sí, no lo entiendo. Sí, es un... Sí, es un poco uno de los que son un poco más raros dentro de los nuevos. Bueno, y desde luego dentro de los antiguos. Pero bueno, era una idea que teníamos hace tiempo y mira, queríamos probar. O sea, que yo puedo ir y decir, póngame medio kilo de novela. Sí, incluso puedes elegirla. No te ponemos cualquier medio kilo, sino que tú compras los libros que quieres y ya está. Se pesan y puedes comprar uno, dos, tres. Y lo único que el precio es en función del peso. ¿Cuánto vale un kilo de libros de segunda mano? Pues los vendemos a 10 euros el kilo. Y con un precio mínimo de un euro, aunque pese menos de 100 gramos. Y máximo de 8 euros por volumen, aunque pese más de 800 gramos. ¿Y cómo fue que es, esto qué es? ¿Como una idea tuya o de varias personas? O... No. Somos seis. Y es de estas cosas que es difícil saber cuándo nos decidimos, porque es de estas cosas que se van hablando entre gente que más o menos se conoce y al principio sin darle mayor importancia, después parece que te animas, van pasando cosas y claro, hasta que llega un momento en que ves un anuncio de algo que es accesible para nosotros y dices, venga, pues lo hablamos un poco más y lo intentamos. Y cuando dices gente que se conoce, ¿es porque os compartís otros espacios o tenéis actividades comunes? Bueno, sí, en nuestro caso tenemos un poco de todo, porque ya he dicho, somos seis y pues en mi caso a alguna gente... Le conozco de toda la vida, tanto que es familiar. Otra, de hace también de toda la vida, pero prácticamente pues de coincidir, sobre todo en Lavapiés, en pues movimientos sociales, en los centros sociales, en cosas que pasan, ¿no? Y un poco, ahí tenemos todos los grados. Hay gente que en realidad que nos hemos conocido hace poco, pues a través de participar en La Tabacalera, en el centro social La Tabacalera, pues también ahí desde hace poco te conoces y... pues coincides en que te gustan los libros y cosas así. También, y con otra, pues nos conocemos a través de los grupos de consumo del BA, la cooperativa Bajo el Asfalto Está la Huerta. Pues también te conoces de ahí y es de esas cosas que son muy difusas, ¿no? No son relaciones entremezcladas con todo tipo de cosas. Y ese todos los puestos que hay en los puestos nuevos, quiero decir, ¿son así de raros? ¿O también de toda esta gente que llegó en tropel? Como si ahora nos ponemos a pasear por los pasillos del mercado, ¿qué vamos a encontrar? Ahora si nos paseamos, yo creo que nos encontramos una clara diferencia entre los antiguos y los nuevos. Entre los antiguos incluso podríamos meter algunos que han abierto a lo mejor hace 2 años, 3, o sea que tampoco son tan antiguos, pero a lo mejor responden un poco a un modelo un poco distinto. Y es verdad que sí que esta avalancha reciente, los últimos meses, son todos, no digamos particulares, pero a lo mejor sí con ideas de negocio un poco distintas, porque hay muchos productos ecológicos, vamos, ahí pues hay tiendas de vino, de aceite, de quesos, ¿no?, que tampoco son cosas tan extraordinarias, pero a lo mejor un poco el enfoque sí que es un poco distinto, la forma en cómo se plantea el negocio, ¿no?, menos personal, casi todos son grupos de gente. Y entonces eso sí que hace que se note un poco la diferencia. Pero haznos un poco de listado, así como tarjeta, vale, de visita, presentación. Vale, pues ¿de qué? Si entras ahora mismo al mercado, ya prácticamente los nuevos, entre comillas, están casi todos abiertos. Todavía falta alguno, pero están casi todos. Y entonces pues te encuentras de los antiguos, pues fruterías, verdulerías, carnicerías, pescadería, una bodega, una peluquería, un puesto de arreglos de ropa, cosas así. Después, entre los nuevos está pues uno de vinos a granel, hay un par de artesanía, hay uno de quesos, hay dos fruterías ecológicas, hay uno que se llama Puesto en Construcción, que es pues que comparten arquitectos, gente que trabaja en la construcción y que entiende la construcción de otra manera y quiere tener un espacio abierto a la calle para, bueno, pues para eso, para construir de otra manera. Hay otra de comercio justo. Es que me voy a dejar un montón y voy a quedar fatal. Ahí lo dejamos. paisaje, una noche de amor, una calle, la magia de la primera vez, un camino. Que te regresa sin quererlo a un tiempo que pasó y te pasea por el barrio que te vio crecer, que te dibuja la sonrisa que alguien apagó o te devuelve una mirada que te hace temblar, que te despierta la ternura del primer amor y te repite cuántos años han pasado ya, que desempolva los secretos de tu corazón y te acompaña hasta el pasado una y otra vez, cuando el recuerdo se despierta en el corazón. Cuando cuentas que muchos de los puestos son proyectos grupales, ¿no? Y cuando cuento, quizás no tiene que ver con, o sea, que no, que el proceso de la casquería, del puesto de libros al peso, quizás no sea tan parecido a otros procesos de otros puestos, ¿no? Pero cuando planteas que muchos de estos proyectos, de nuevos puestos, son proyectos colectivos y un poco vuestra historia, ¿no? A través de espacios como Tabacalera o como espacios colectivos de militancia de soberanía alimentaria, no sé muy bien cómo llamar al BA, ¿no? Abajo el asfalto sí. Está la huerta. ¿Crees que eso de alguna manera configura algo diferente? Sí, yo creo que seguramente es difícil de explicar, sobre todo por la diversidad que hay entre cada proyecto, pero yo creo que claramente, por ejemplo, pues el Patio Maravillas, ¿no?, que está ahora activo, pues ha servido mucho de catalizador, como para que gente se junte y emprenda, suena un poco raro, pero bueno, que se plantee organizar cosas así. Yo creo que quizá, por supuesto, pues hay bastante precariedad, gente pues que necesita ganarse la vida de alguna forma, que necesitamos. Pero también hay un poco un sentimiento generalizado, que a lo mejor es el que te encuentras en espacios sociales, de querer compartir todos los espacios de la vida con gente que te apetece, ¿no? O sea, que no quieres que la militancia sea un poco tu ocio y después trabajar. Y hay gente que a lo mejor tiene unas carreras profesionales que ha llegado un momento que se ha dejado de creer. No quiere aguantar a según quién, no quiere hacer cosas en las que piensa que en realidad no merecen la pena, ¿no? Que es una perversión de lo que pensaba que era su trabajo. Entonces esa idea de, pues mira, lo montamos y lo hacemos de otra forma, lo hacemos compartiendo ideas, compartiendo el trabajo, compartiendo el espacio y estando en un sitio un poco todos juntos en los que con gente que te entiendes, pues eso yo creo que sí que se nota mucho el de dónde dónde venimos, entre comillas. Voy a hacer una anotación para quien no conozca el Patio Maravillas. Es un centro social ocupado en el barrio de Malasaña. Y escuchándote, se me ocurría preguntarte, tenía interés por preguntarte si toda esta riqueza social que ahora, digamos, ha llegado al mercado, en tu opinión, se asienta en, vamos a llamarlo, negocios o emprendimientos económicamente viables y sostenibles. O hay una incertidumbre sobre... O sea, no deja de ser chocante que en macroeconomía estamos hablando de desempleo, de falta de horizonte, ¿no? De que no hay trabajo y de que es como un tiempo malo para como que habría que ir a opciones más conservadoras. Y lo que yo estoy entendiendo que pasa en el mercado no es en absoluto conservador, sino yo lo veo como algo muy innovador en el mejor sentido de la palabra. Y se me ocurría, o sea, como si ¿qué crees que podremos tener dentro de un año ahí? Dentro de un año es una incógnita muy grande y todos tenemos muchas ganas de saberlo. Desde luego, todos los puestos nuevos tienen vocación de servir de medio de vida. Es un medio de vida que siempre va a estar dentro de unos márgenes muy ajustados, ¿no? Es un medio, pues, es en cierta forma también precario. Dependes de lo que vendas, dependes de negocios muy pequeñitos, pero bueno, es como que estás todos juntos y a lo mejor nos la pegamos, a lo mejor no, seguro que unos irán mejor, otros irán peor, pero también a lo mejor ese es un poco el valor del mercado, que en tiempos era un poco más cada cual a lo suyo, y aquí sentimos que hay que apoyarse un poco. Queremos que el mercado sea también cree un poco de red, ¿no? Como de esos sitios de los que hablábamos antes, pues que sea un espacio también, que sea un modo de vida, pero también un poco también de apoyo mutuo. Estamos hablando de alguna manera de innovación, de emprendimiento, estamos hablando de economía, estamos hablando de generar posibilidades económicas, ¿no? De construirte tu propio trabajo. Y el post que con el que abríamos este programa se titula San Fernando, el mercado que no quiso ser gourmet. ¿Por qué el mercado de San Fernando se autodenomina, si es que se autodenomina, no gourmet? Sí, bueno, a ver, no me gusta mucho lo de que no quiere ser gourmet, aunque entiendo lo que se quiere decir, ¿no? Lo que yo creo que sí que hay un sentimiento generalizado es de recuperar el concepto de mercado como pues un servicio para el barrio, ¿no? En los mercados de abasto se supone que los mercados municipales dan un servicio a una zona y también dan servicio a los productores que quieren vender sus productos y que hacen que sea posible sin intermediarios o con intermediarios que sea, pues, tenderos como nosotros, cosas así, ¿no? Entonces, recuperar eso, que sea algo de compra cotidiana o de compra esporádica, pero digamos para la vida normal, no como decía Pablo, no, ni para el turismo, ni para el escaparate, ni para, yo qué sé, ni para que la gente venga en coche de las afueras a comerse unas ostras y haces una foto, sino otra cosa, ¿no? Eso sí que está bastante claro. Una de las cosas que explicaba Pablo que se encuentra en el mercado de San Antón es que las personas que trabajan, ninguna es propietaria del negocio, vamos a llamarlo así, ¿no? Que todos son como inversores que tienen allí el puesto como y entonces contratan a alguien que lo puede tener ahí como en pura aventura, como en donde sea, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, en los puestos antiguos, yo creo que les ha sorprendido bastante y bueno, también ha servido para crear un poco de buen ambiente el que prácticamente todos los nuevos, las obras de reforma tal nos lo hemos hecho nosotros, ¿no? Porque, bueno, normal es que hay gente que sabe algo de albañilería y eso, pues lo encargas y no pasa nada, ¿no? Pero claro, somos tan de hacértelo tú mismo que nos hemos hecho la obra, quienes estamos ahí y claro, es que tampoco da para más. Son proyectos, entre comillas, humildes y o estás ahí o si no, ¿cómo vas a contratar a alguien y sacar algo aparte de, bueno, lo que te parezca éticamente, ¿no? Pero, claro, todo esto es posible porque al coger un puesto en el mercado lo hemos cogido como debería ser, que es que pasamos a formar parte de la asociación. El mercado, el ayuntamiento tiene da una concesión a una asociación de comerciantes que son los propietarios de los puestos, los propietarios entre comillas, porque el propietario es el ayuntamiento. Entonces, estos alquileres tan baratos que hemos conseguido ahora son porque directamente pasamos a formar parte de la asociación y pagamos, entre comillas, la cuota, llámalo cuota, llámalo alquiler, la parte que toca por la superficie. Entonces, claro, pues es bastante distinto, ¿no?, que no una empresa que contrata a alguien. Y nos ha explicado Pablo que en San Miguel o en San Antón hay los mercados se transforman, o sea, primero se degradan y después se transforman como en macroproyectos, ¿no? Como alguien ha hecho un proyecto de cómo debe ser ese mercado y se aplican las políticas para llegar a ese resultado. Aquí en San Fernando, en el mercado de Lavapiés, ¿tenemos también un proyecto? Yo diría que no, o que el proyecto es que no hay proyecto. Que a mí me gusta bastante, porque en tiempos también, como habéis contado, pues hubo ideas, hubo gente interesada y el mercado estaba languideciendo, estaba al borde de morirse, ya con casi todos los puestos cerrados, con muy poca gente, y bueno, eso parece que se recupera, pero el caso es que al entrar. Hay que pensar sí. Cómo explicarlo, ¿no? Vamos a pensarlo. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como busca la sola la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo busco hoy en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otro beso quizá o buen dolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Sonreír, yo recuerdo aquel amor y ahora te aleja de mí. He pedido al silencio que me hable de ti, llevo acá hoy en la noche queriéndote oír, al murmullo del viento le he oído decir hombre. Invitado Luis se ha quedado en blanco, pero ahora ya vemos que ha retomado el color, la color. Cuando le estábamos preguntando si en el mercado de San Fernando, en el mercado de Lavapiés, hay un proyecto. Sí, ya estoy tengo mucho mejor color, un poco rojo, pero sí, lo del proyecto. En tiempos hubo algunos proyectos y seguramente si el mercado hubiese seguido languideciendo, pues habría aparecido Market Consulting, vete a saber qué, y se le hubiese ofrecido el proyecto al ayuntamiento y el ayuntamiento lo hubiese aceptado encantado. Pero bueno, estas son hipótesis. El caso es que el mérito del los de la asociación de la, en su composición anterior fue decidir, pues no, querer seguir con el mercado, con los puestos y ponerlos todos en alquiler. Y eso, claro, eso se ha hecho sorprendentemente sin ningún criterio más que quien lo quiera, pues que lo coja, ¿no? Y eso produce cosas. Por ejemplo, lo que decís de estas ideas que, ¿no?, innovadoras, algunas más, otras menos, pero bueno, todas un poco especiales. Pues es que en realidad yo creo que hay tantas ideas y tanta gente con ganas de hacer cosas que lo único que hace falta es un poco de espacio. Claro, pues un mercado con un alquiler municipal pues lo permite, pues porque es asequible, te puedes lanzar, tienes una fianza. ¿Cuánto cuesta un puesto en el mercado, Luis? Pues mira, el más pequeño, que todavía no está abierto, costaba 30 y pico, es nada, es un metro cuadrado, pero eran 30 y pico euros. Y después los hay de 100 y pico, 200 y pico. 200 y pico mil euros, 200 y pico mil millones de euros. Es que ahora estamos en estas cantidades. Euros mensuales, y se pedía tres meses de fianza a devolver al cabo de 6 meses por la inversión en obras y todo eso. Eso ya no es así, lamentablemente, por culpa del ayuntamiento, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que es algo que permite, pues, que te lances. Con esto de la librería, de esto de hablarlo, pues también durante un tiempo miramos locales. Y es que es imposible. ¿Cómo vas a vender libros de segunda mano a 10 euros el kilo pagando 2.000 euros al mes? Pues es que no sale. ¿De alquiler, te refieres? De alquiler. No sale por ningún sitio. En cambio aquí, pues sí se puede. Esto, si hablamos de levantar la economía, que en mi modestísima opinión, solo con abrir espacios ya se levanta ya, sola, ¿no? Sí. Hay montones de iniciativas que se quedan colgando. ¿Cuánta gente, a lo mejor tiene su proyecto que está tirando de él y la losa es la hipoteca, es el alquiler, es el espacio que necesita para llevarlo a cabo? Si eso cambiase un poquito, en realidad, pues que nos dejen hacer, ¿no? Y hablando de dejar hacer, en el post de Rosalía, del que estamos haciendo referencia todo el rato, se habla de un idilio entre antiguos tenderos y nuevas vendedoras. ¿Esto es así? ¿Es real? De momento sí, de momento es bastante así. Claro, hay experiencias de vida tan distintas que hay situaciones raras, o bueno, al principio pues siempre hay suspicacias, hay lenguajes distintos, muchas cosas, ¿no? Pero piensa que en un mercado lo que da vida es que haya gente, que los puestos estén abiertos, que la gente, pues, que haya iniciativas, que la cosa se mueva. Y eso, pues, es algo que a lo mejor sí que se reconoce desde los puestos antiguos, y los puestos nuevos, por ejemplo, también, pues, damos mucho valor a no haber entrado en un espacio vacío, sino en un espacio en el que había puestos abiertos de antes, ¿no? Que tenía una trayectoria, que tenía una historia de vida en el barrio. Hay tantas historias que te cuentan, no solo de los puestos, sino de gente que pasa por los puestos, gente que te cuenta las cosas que han pasado alrededor del mercado. Esto es como una comunidad muy grande, y que se en ámbitos a lo mejor en los que no estábamos tan acostumbrados a estar, pues también se entrelaza con otras cosas del barrio, de la ciudad. No nos queda mucho tiempo y te quería hacer una pregunta que quizá la tengas que contestar con un tuit solamente. A ver. La pregunta es, si se puede interpretar este proceso que está aconteciendo en el mercado de San Fernando desde el concepto de la gentrificación. Yo espero que no. Yo espero que económicamente el mercado remonte, pero que no se convierta en una sustitución de unos por otros, o una supeditación de todo a la economía, ¿no? Sino que sea otra cosa. Muy bien. Pues quizás no todo el mundo sabe qué es gentrificación, pero lo pondremos en nuestro blog, donde podéis escuchar este programa. Y siempre estará Wikipedia. Pues hasta aquí hemos llegado en esta tarde. Despedimos a Luis. Hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Quien quiera ver qué cara tiene, puede pasarse por el mercado y buscar la tienda de libros al peso, que se llama La Casquería. Sí. Y nos volvemos a ver el martes que viene.